edición de este, de esta alegre charla, ¿no? De este agradable tertulia, como dicen por ahí, con los tres, ¿cómo dicen? Alegres compadres. Pues que los tres caballeros. Sí, yo también pensé lo mismo. Sí, yo también quiero ser Pepe Carioca. ¿No vas a ser Pepe Carioca? No, no será Pepe. ¿Entonces tú eres Dona? No sé, pero tiene el neurótico y lo del perico no vaya a ser el de la nariz, cabrón. Ah, bueno, no sé, sí, no sé. Sí, luego ya lo estoy dejando. ¿Viste? Ah, no es cierto. Pero, ¿sí la viste? Sí, claro, digo, el chaco, ¿no? Todos pasamos por eso. Sí, todo el mundo. Con todavía estaba el cine continental, cuando estaba aquí en este. No, el Linda Vista era otro. No, pero el Linda Vista sí me acuerdo. Era famoso. Era como un castillo. Disney. Yo creo que es un santuario de San Juan Diego. De San Juan Diego. Para todos los que nos ven en otro país o en alguna parte de la República y que no conocen, aquí en la Ciudad de México había un cine llamado Linda Vista y tenía como que la edificación del castillo de Disney. Y era un cinecino, exhibía puras películas infantiles. Eran puras películas de Disney, sí, prácticamente. Y el Continental, ese estaba aquí en por la Morena, por la colonia, creo que es la del Valle. Más o menos por ahí, por Xola, por ahí estaba el Continental. Ajá. Y el Continental, bueno, la verdad es que no me acuerdo, estaba muy escuincle. En uno de los dos en las paredes estaban imágenes así de La Bella Durmiente, todo ese tipo de cosas. Claro, sí. No, para mí es la tía, digo, estás desfinquiendo todo. Sí, efectivamente. Sí, no, y además fíjate que esa película inclusive la ves de grande y te enseña un chorro de cosas del país de México, de Estados Unidos y de Brasil. Que sí, lejos de las películas de princesas que... Ese tipo de cosas, fíjate, estaban padres. Yo la otra vez me refiero otra vez en la de Dolan en el país de las matemáticas. Sí. No, hay varias cosas que dicen, ay, neta, yo no me acordaba de eso. Sí, güey, que sí se ocupa. Sí, tenía siempre esa parte también, ¿no? Ajá. Porque los personajes, por ejemplo, las películas sí son muy enfocadas a las princesas, ¿no? Pero los personajes, que es Mickey, Donald, Goofy, tiene sus películas tan padres, ¿eh? Sí, sí. Sport Goofy era genial. Estaba haciendo cartera estupida. Sí. Pero ¿cómo te hacían reír, la neta, no? Eran como los Jackass animados, ¿no? Como los Jackass animados. Más o menos, sí, más o menos. Así hace un montón de tonterías y es como no se matan, caros. Sí, ya cuando caía. Pues hablando de matarse. Exactamente. Y es chistoso, ¿no? Porque las caricaturas nunca se mueren. ¿Recuerdo? Digo, hay cementerios, sí, es chistoso, ¿no? Porque si hay cementerios, o panteones, o camposantos, como se les llame en el mundo, pero las caricaturas nunca se mueren. Eso es verdad, sí. Y si hay panteones en las caricaturas, pero no hay Bueno, o sea, pero tu personaje no se muere. Es raro que se vea algún muerto, ¿no? Uh-huh. O el proceso de morirse, que sería lo más morir, habitual. Velarlo, enterrarlo, cosas así, ¿no? Es algo bastante fuerte. Porque, bueno, ahorita déjame corregir. Sí hay muertes como tal. Me acuerdo mucho de una película, una caricatura, donde llega, creo que un gato o algo así, no me acuerdo, con un productor. Mira, mi truco y no sé qué, tanto lo tiene hasta la madre del cuate. A ver, ya, ábrale ya, haz tu truco. O sea, el cuate se empina un litro de gasolina, polvo, la madre, y se echa el cerillo y ¡pum, cabrón! Explota, ¿no? Ajá. Y dice, ay, de verdad es que hicieron muy buen truco. Sí, y se muere. Llega el espíritu del otro güey, toca la puerta y dice, ¿qué tal? ¿Le gustó? Sí, está muy chévere, lo malo es que nada más lo puedo hacer una vez. Ya, sí me acuerdo. Sí, sí. Y pues bueno. Y pues uno de los temas que vamos a tocar hoy justamente es algo de relacionar con los panteones. Los panteones, lugares muy enigmáticos, ¿no? No, primero vamos, digo, si no es que en la mayoría, en todos los países deben de tener panteones, ¿no? Ajá. O sea, no sé si se llamen igual. O cementerios. Ajá, cementerios, a lo mejor se conoce más como cementerios. Sí, más común. Uh-huh. Cementerio. Sí, pero lugares santos o camposantos, más bien. Cementerios, panteones, camposantos. Donde precisamente pues lo que hacen es enterrar a la gente después de que fallece. Sí, y es que fíjate que tienes razón, el nombre más común, ¿no? Y que debiera de ser el oficial, debe ser cementerio. Así es. ¿No? Porque viene del griego, coimeterion. De coimeterion. Lo cual significa dormir. Dormir. Entonces, y traduciéndolo, ¿no? A las enseñanzas de la religión, no hablamos de religiones católicas, sí, ninguna, no. Es el descanso eterno, ¿no? O sea, sí, es, o bueno, eso sí es más de la religión católica. Sí, ¿no? Porque es así como que la espera de la resurrección. Ándale, para los que creen en la resurrección. ¿No? Y y en un principio, cuando empieza a tenerse todo este tema de los cementerios, nace por la necesidad de la gente, ¿no? De llorar a sus muertos, ¿no? Porque a fin de cuentas es una pérdida, o sea, que ya no vas a tener a tu lado, y es una manera de manejar las pérdidas. Entonces, ok, ya se murió, ya no lo ves, ya no platicas con él directamente, pero está en un lugar, claro, ¿no? Y hay muchísima gente que no han superado duelos o cosas por el estilo, y que van inclusive cada 8 días, ¿no? al panteón, y se sienta literalmente a platicar. Claro. Con su difunto. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces es una manera de ayudar a llevar el duelo para la gente, para la población. Así es. Oye, ¿no tenemos al respecto de por qué se llama panteón? No, fíjate que no, no lo encontré. ¿Por qué no? Porque yo sí le busqué. ¿Sí? ¿Tampoco lo encontré? No. No, o sea, ¿por qué? Yo también me estaba preguntando, porque dije, ¿por qué panteón? Ahora fíjate, dice un doctor que es un lugar donde llevamos a la gente. Pero se han habido casos en que llevan a la gente que piensa que está muerta. Ah, sí, los que se eran los casos del siglo XVII, ¿no? Sí, no, especialmente como tú dices, a los ataques de catalepsia, donde prácticamente el cuerpo estaba como muerto, y muchos los enterraban vivos. No, había unos, incluso varios presidentes de Estados Unidos, otra vez no me acuerdo realmente el nombre. Que estaba muy paniqueado con que lo fueran a enterrar vivo. Así es. Y hasta dio instrucciones cuando se muriera que lo dejaran una semana ahí afuera, y que incluso recuerdo que hubo un auge de unas cajas de muerto, ¿cómo se les puede decir? Ataúdes. Ajá, unas. Ah, sí, con un sistema, ¿no? Ajá, que tenían sistemas tanto de respiración como de alarma. Donde ya, ¿sí? Si a ti te habían enterrado vivo, pues ya te dabas cuenta cuando despertabas que estabas en el ataúd, y jalabas una cuerda y avisaba, y sí, sonaba una campana, para, ¿no? Que para que se dieran cuenta que te habían enterrado vivo, ¿sí? Y te sacaran. No, es que fíjate, ¿sabes? Que muy buena onda, eso sí le tengo mucho pavor. Ajá. Que me entierren vivo. Se está trae duro, ¿no? Pues yo creo que por eso lo mejor es la donación de órganos. Sí, así, ¿verdad? Ya te aseguras de que si estás tieso. Sí, bueno. O imagina, no, es que de verdad, ha habido gente inclusive que ha despertado en el momento en que los están abriendo. Sí. O inclusive ya abiertos y la gente despierta. No, está. Eso debe ser horrible. Sí, Fíjate que lo encontré. A ver. Les voy a decir. ¿Por qué se llama panteón? Panteón es una palabra que tiene su origen en el vocablo latino panteón o panteón, no sé cómo se pronuncia, no sé el latín. Tal como se denominaba el templo que en la antigua Roma estaba dedicado a todos los dioses. De ahí que hoy en día el concepto se aprovecha para nombrar a un monumento de carácter funerario donde se entierra a varias personas. Aunque también se usa como sinónimo de cementerio en algunas naciones. O sea que no nada más es de aquí de México. No, de hecho no, de hecho nació en Roma, en el... Fíjate, dice cabe mencionar, disculpen que siga leyendo, no es que no lo había encontrado. Cabe mencionar que a raíz de su significado original, panteón suele asociarse al denominado Panteón de Agripa. Un templo de apariencia circular situado en Roma y que es conocido simplemente como el Panteón. Esta construcción fue inaugurada en el año 27 a.C. O sea, ni siquiera es ahorita. Ah, sí. Sí. Antes de Chabelo. Antes de Chabelo, hijo de la chica. Ah, sí, es que esa conclusión que hace no es antes de Cristo, es antes de Chabelo. No, es con 5 meses de Matusalén todavía. Oye, de verdad, ahorita que se nos estaba por salir unas groserías, ya no nos ha escrito la señora María. Saludos, señora María. No, ya no, le invitamos a que nos siga escribiendo. Sí, escríbalo, señora María. A ver, ¿qué opina? Corríjalo, es del tlacuache. No, corríjalo. A ver si se civiliza. Efectivamente. Oye, ¿y por qué hablar del cementerio de panteones? ¿Qué digo, Adrián? Échate. Fíjate que es algo que a mí me llama mucho la atención. Está... Porque en algún momento, inclusive el mismo Humberto decía, ¿no? Que es con otro amigo. Uh-huh. Que esto fue pues, quien nos inició. Digo, a mí demasiado incipiente, yo todavía me hace falta un camino por recorrer. Pero fue quien te inició a ti en el tema de la fotografía, ¿no? Sí. Entonces, cuando se iban a sacar fotos de panteones, de iglesias, sí, y ahí fue donde a mí también me nació el gusto, ¿no? Por este tema. Y algo que mencionaban, inclusive, creo que faltaba en algún programa, donde decías que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Ajá, sí, ¿no? Sí, sí, recuerdo. La verdad es que yo sí tengo mis reservas y yo estoy totalmente en desacuerdo. Con esa frase. ¿No? Hay que tenerle más miedo a los muertos que a los vivos. El vivo ya sabes. El vivo ya sabes que a lo mejor te puedo poner una mega madriza. No, al torturarte, tasajearte. No, inclusive hasta matarte. Puede ser. Es lo último. ¿No? Es lo último. Pero un espíritu no sabes qué te puede hacer. Te puede hacer, cabrón. Pero a ver, ¿por qué? O sea, ¿cuántos muertos están registrados que han hecho daño a un vivo? ¿Y cuántos vivos están registrados que han hecho daño a un vivo? Pero no es el muerto a lo que nos referimos, o al que yo me refiero. Ajá. El que está sepultado. El espíritu. Si no es el muerto, el espíritu que está por ahí rondando. El espíritu. Volvemos a lo mismo. ¿Alguna vez has visto eso? ¿Qué hagan eso? Yo no directamente, pero sí conozco gente que dice que sí les ha pasado muchas veces. ¿Y de esa gente, contra el millón de personas? Pero es que no sabes, o sea, no es. Es que es algo que sí, no o sea, se puede medir de la misma manera. Ajá, exactamente. O sea, si el punto es entendible. No lo puedes medir con. Si con no, la no, población. No lo dimensionas igual, ajá. Sí te entiendo en esa parte, ¿no? Pero yo pienso, lo que quiero llegar es que a lo mejor nosotros. Siéntate de pilón, por favor. Voy a acariciar al gato. Pobrecito gato. Productor. No, no, no. Falta que ponga el Adrián cara de. Digo, a lo que quiero llegar principalmente es que realmente, ¿cuántos registros hay de que haya pasado algo así? ¿Sí? No necesariamente por otra cosa, se me hace como equiparable. Como lo que pasa con los tiburones, ¿no? Digo, ahorita voy a poner dos vertientes en la mesa. Lo que pasa con los tiburones, que dicen, ah, es que los tiburones peligrosísimos. Tú ves uno, pues órale, patealo y pícale los ojos, ¿no? O sea, si tú lo quieres traer, por así decírtelo, ¿no? Pero realmente cuando ves las estadísticas, tú agarras y ves, dice, sí, un tiburón mata a 50 personas en el año, ¿sí? Pero la humanidad mata 50,000 tiburones al año, entonces dices, ¿quiénes son los depredadores? Sí, pero fíjate, aquí hay un tema, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos de acuerdo. A lo que voy no es a qué tanto daño causen, ¿no? O a cuántos registros haya como tal. Sí, porque en realidad, si te registras, no puedes ir a acusar a un alma, decir, o es que un fantasma me atacó. Así, ah, ¿dónde fue? ¿Cómo fueron los hechos? Déjalo en esa pantalla. Escribo en mi máquina de escribir invisible. Y ahora fíjate qué sucede, ¿no? Es como, por ejemplo, alguien tan criticado como el señor Maussan. Claro. ¿No? El güey tiene miles de registros, ¿no? De que el avistamiento, de que las luces, de que el olor, que el extraterrestre, que la marca del cuerpo. Sin embargo, ¿qué hacemos? ¿No? Y hablo en general con todo el mundo. De inmediato lo desacreditamos. Imagínate cuántas personas no hay. Digo, la verdad es que yo hasta apenas que empecé esta experiencia con ustedes, que tuve la fortuna de juntarme con ustedes en esta aventura, la verdad es que hasta este momento, prácticamente, es como empecé a relatar todas mis experiencias. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque no te la creen. O uno mismo dice, no, cabrón, les cuento, güey, van a decir, pinche güey loco, ¿no? Sí. Por ejemplo, algo que me acaba de pasar hace poquito tiempo, de verdad tiene muy poco, ¿cómo es eso de platicar? ¿Se acordarán que yo les he platicado, no? Que nunca he escuchado algo así como tal, ¿no? Así que me hablen voces o algo así. Ajá. Fiel, ¿no? De repente escuchas en la calle y escuchas tu nombre, ¿no? Pero pues lo haces en la calle con 8,000 personas. O sea, no hay manera, ¿no? Sí. Una ocasión en la noche, ya estaba yo a punto de dormirme, la verdad es que también lo desacredito yo mismo, porque yo ya me estaba durmiendo. Mi esposa ya estaba dormida, totalmente dormida. Sí, pues, realmente sí. Sí, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que se levanta mucho más tarde, ¿no? Y bajo el cual nosotros captamos la luz, las sombras de sea, es muy diferente y es hasta cierto punto muy limitado. Claro. ¿No? No es como, por ejemplo, con los animales. Digo, no sé, la verdad es que yo no sabía que los perros ven. No, si los perros, bueno, los toros sé que sí, los perros no estoy seguro, pero ven en blanco y negro. Creo que capta algún color. Entonces, el espectro bajo el que ellos se manejan es distinto. Y creo yo que eso es lo que se fundamenta. Porque la neta es que, como carajo, vas a saber que el pinche perro, ¿no? Claro. Aducimos o creemos que el perro está viendo algo porque se pone a ladrarle a la esquina o algo que nosotros no podemos ver. Claro. ¿No? O agarra y se avienta. Entonces nosotros deducimos que es el chingado muerto, o que es el diablo, o que es el duende, lo que sea. Lo que sea, ¿no? Ya lo comentamos en el otro programa, bueno, se lo contando. De algunas cosas, ¿no? Que este, que el perro se pone como loco a ladrarle a. Inclusive es una pintura, una pared, ¿no? O. Una pared o algo. Entonces, algo chico, no lo recibes, ¿no? Nada, sí. Pero uno no lo ve. Claro. No tenemos esa apertura. Que yo creo que ya de repente se empieza a mover más hacia cuestiones de apertura, yo sí me voy muy pacheco, más extrasensorial. Sí. ¿No? Donde ya se abre más la capacidad del cerebro y podemos llegar a captar eso. Es lo que yo creo. La neta es que no sé, quiero pensar que sí hay estudios sobre eso. No. Pero no lo sé. Entonces, ¿qué sucede? El hecho de no el panteón como tal, sino del espíritu, la entidad. Pues la neta es que no sabes qué te puede hacer, güey, porque no están regidos bajo las mismas leyes físicas que nosotros. Es eso, tienes miedo a lo desconocido. Mira, es que por ejemplo. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Y es lo mismo que te puede pasar con un pinche ladrón. Es desconocido lo que te puede hacer. Conforme nada más te basculea, te quita tus cosas. No, bueno, pero también, por ejemplo, es limitado lo que te puede hacer. O sea, como bien dice Uriel, o sea, tú sabes que es un asaltante, no, por ejemplo, es un asaltante, como tú dices, te puede golpear, te puede asaltar, o sea, pero tú dices, es esta gama de cosas, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor en una aparición, en un espíritu, como tú dices, o sea, realmente no sabes ni qué puede hacer, ni cuáles son sus capacidades. Sus posesiones. Sí, mira, por ejemplo, de costado. Subí, recuerdo que subí un video a la página de Escalofrío, bueno, de Face, que es un video, no sé si lo recuerdan, donde se ve una cámara de seguridad, sí se me hace bastante hechizo y podría ser parte de un corto o algo así, ¿no? Entonces se ve una cámara de seguridad de una sala, de unas escaleras, de una puerta así del lado izquierdo, ¿no? Entonces entra un chavo por la puerta principal, se quita su chamarra, la pone, se ve que se va al otro cuarto, regresa como que anda ahí, y cuando regresa dirigiéndose a la puerta de entrada, se ve como se eleva, como si alguien lo agarrara del cuello y lo levantara. Y él empieza a patalear y hacer así no sé qué, y se ve que se lo va llevando hacia el cuarto de al lado, ¿no? Entonces, aunque puede ser algo hecho, truqueado, sí, pero dices, ajá, pero dices, ¿esto qué, no? O sea, porque realmente no sabes hasta dónde. Esa es la situación. Por ejemplo, ¿se acuerdan de cuando estuvimos? Sí, me fue. Saludos. Saludos a Hernán Almaguer. Que ya es fan. Ella es fan. Este. El video del guardia de la fábrica. El video de la fábrica del infierno. Todo lo que le pasó a ese cuate. Lo aventaron. Lo aventaron, lo madrearon. Sí, le golpearon, no sé. Y eso sí está. Cosas ya muy violentas, güey. Ahora fíjate, en los panteones, ¿por qué se dice? ¿Por qué les tenemos más miedo a los panteones? Se supone que es Tierra Santa, ¿no? Ah, pero es que hay un tema. A ver. O sea, si es Tierra Santa y es tierra con. Bueno, tierra. Déjame cambiar un poquito. Más que Tierra Santa es tierra consagrada. Ah, consagrada. ¿Por qué? De hecho, hay rituales. Por ejemplo, los mayas en Yucatán. Está bien interesante, pero yo no sabía. Los panteones o cementerios no se construyen así nada más porque sí. Tiene que hacerse un ritual. Ay, lo que para ver eso es lo que. Sí. No, tiene, por ejemplo, en Yucatán lo que hacen es durante 9 días más o menos, ponen huesos de un niño, digo, muerto de manera natural, obviamente no tasajean a nadie. Claro, claro. Sí, no, imagínate, voy a decir, ah, pinches asesinos, ¿no? No, o sea. Sí, no, creo que ya se murió. Con la fama que me hizo Mel Gibson y Apocalipto. Ah, sí, exacto. Nos creen acá medio salvajes. Pues tantito, nomás 7 semanas. De niño, de una mujer de edad media y de un anciano de 70 años. Y lo que hacen es dejarlos 4 días bajo los rayos de la luz de la luna. Antes, 4 días antes de la luna llena y 4 días después. Después de esto, lo que hacen es que riegan sangre, digo, va a parar el rato, ¿no? Para no entrar así demasiado en detalle. Riegan aproximadamente 10 litros de sangre por todo el panteón. ¿Eso lo hacen ahorita? Bueno, no sé si todavía lo hagan, ¿eh? ¿En la actualidad? Posiblemente sí, pero es que eso lo hacen los chamanes. O sea, eso, obviamente eso no lo hace una persona normal. Sí, aquí en el municipio. No, normal, güey, porque ¿qué te trae normal un chamán, güey? Chamán bien con otra creencia religiosa, déjame decirlo. Claro, no sé si no. Y lo que hace es que después de eso, regan la sangre y después con un niño, o sea, los mismos personajes de los huesos, digamos, pero ahora gente viva, entran al panteón. Lo primero es para que descansen en paz, ¿no? Para que no haya bronca y la, la. Después, durante 24 horas, velan los huesos y los disponen en los 4 puntos cardinales. No es cierto, es otra cosa, discúlpenme. Y los velan 24 horas para evitar de cualquier animal. Eso para evitar que los animales entren a perturbar a los muertos. Después, con gente viva, como les decía, entran y se pasean por todo el panteón. Y eso es para evitar que los muertos, las presencias, dañen a la gente que va a visitar a sus difuntos. Claro, claro. Lo último que hacen es y esto se tiene que hacer antes de que se empiece ya a tardar la gente. Disponen de cruces en cada uno de los puntos cardinales, 2 cruces, en cada uno de los puntos cardinales del cementerio y 3 en el centro. Y ya con eso ya se supone que ya está todo pipí. Ya está curado. Así es. Eso sí no lo sabía. Este es un ritual que se hace para poder hacer un panteón. Para que para poderlo ocupar. Ocupar como panteón. ¿Cómo ves? No, pues yo que tú me suicidaba. Sí, porque está muy raro lo de. Digo, yo no tenía idea, ¿no? Digo, finalmente todos los panteones que conozco, cuando yo he llegado, ya están ya están puestos y hasta usados. Y yo nunca he visto que inauguren alguno, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. O sea, es interesante, fíjate que eso no lo había contemplado, que llegan y dicen, nada, de aquí a allá, ahora le vas a patear, no puedes meter la que quieras, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen, no? Pero no, yo creo que la religión católica, fíjate que ya me interesó tanto, me llamó tanto la atención ahorita que lo mencionas, ya no me puse a investigar, qué pasaba con la religión católica. Estoy perfectamente seguro de que sí debe de haber un ritual, ¿no? Porque inclusive se me pasó decirles, hay una, no me acuerdo cómo se llama, se pasea también el Sahumerio, se llama. Ajá, Sahumerio. El chamán lo que hace es pasearse con un Sahumerio, es como un quemador de incienso o de algo. De hecho, inclusive las imágenes que me encontré buscando que era plantar antes, que no sabía, me encontré hasta como tipo los quemadores, los que se utilizan para esencias de aceite. Ok. Súper similares, lo que hace también es pasarse por el panteón para evitar también, por ejemplo, otras cosas. ranas y paran y vayan a hacer desmadre. Fíjate, es que eso sí está interesante, yo no sabía. Es toda la preparación, güey, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Ese es el descanso, que los animales no vayan a joder, que espíritus impuros no vayan a joder también a los que están descansando ahí, y que la gente que va a visitar sus muertos no sea molestada o dañada. Claro. Eso se me hizo bien interesante, por eso te decía, dije, ay, cabrón, ¿qué onda, no? ¿Y qué sucede? A fin de cuentas, yo lo que creo, el por qué puede ser que sí puedan llegar a dañar a alguien, es porque es como hoy día, ¿no? A fin de cuentas se supone que los espíritus de los muertos son un reflejo de lo que somos nosotros. Habemos gente muy loca, gente muy violenta, gente muy pasiva, ¿no? Sí. Gente muy perturbada como este güey. Ajá. Perdón, es que no se tomó su medicina. No se me olvidó. Pero aquí atrás ya traemos la mordaza y y el látigo para tranquilizar. Bueno, habrá que echarte más con el látigo, ¿no? No creo, ¿no? Creo que no vas a tener el madrazo que sienta. Nada más sabes si no te quedas. No te quedas quietecito, güey. ¿Quién sabe los sadomasoquistas? Pueden se pongan más locos, ¿no? Igual sí. Creo que no es el tipo, güey. No. Entonces, ¿qué sucede, no? A fin de cuentas es energía. Es energía de los muertos. Es energía de uno mismo. Sí, eso sí. ¿No? Toda esa carga y toda esa descarga de energía, que puede ser positiva, negativa, como quieras, es algo que se queda ahí. Sí, es que es lo que iba a decir. Y es algo que yo creo que pudiera ser, es teoría mía, la neta, no es algo que, ay, güey, sí, ya vamos a medir. Que yo creo que pudiera funcionar como un catalizador para que los muertos o las entidades. No, y cuando digo muertos no me refiero al cuerpo, ¿no? Cuando digo muertos, digo, creo que prefiero hacer esa, o más bien me siento obligado a hacer esa diferenciación. Ajá. Cuando yo me refiero a muerto no me refiero al cuerpo, ¿no? Cadáver. Me refiero al cadáver, exacto. Ajá. Sino me refiero a la entidad, al alma, al espíritu, como le podamos llamar. Sí, ¿no? Como la religión católica tiene la creencia de que el cuerpo simplemente es como que el contenedor del alma. Uh-huh. Y precisamente en un panteón, yo pienso cuando muera vengo y regreso y te digo, va, si no, de menos te salgo las patas. No, o sea, que no te apeste. No, más que las pinches patas así. Ajá, sí, de con garras. Chester Cheto. Y a ver quién es el que te asusta. Sí, o sea, simplemente dice que es un contenedor, ¿no? Y en la creencia católica, al menos lo que yo sé, no conozco mucho de otras creencias, es de que ese contenedor lo depositan en un lugar de descanso eterno como es el panteón, esperando la resurrección. Que incluso por eso entierran el cuerpo, ¿sí? Porque recordarás que, por ejemplo, los vikingos no tienen panteones porque ellos no entierran sus cuerpos, los incineran. Sí, en unas barcas. ¿Sí? Entonces, que realmente ahorita yo pienso que es la manera más práctica de enterrar a nuestros muertos, ¿sí? O sea, los panteones. Exactamente, o sea, los panteones ya no hay. Necesitamos altos viejitos. Sí, debe de ser, imagínate, los que se han muerto. Necesitamos altos viejitos de 70 años, chavas y niños, tanto en hueso como en persona, para hacer un montón de camposantos, ¿no? Sí. Entonces, volviendo a lo mismo, se supone que es el lugar de descanso, ¿no? Sí, claro. Cuando sea la resurrección, esos mismos cuerpos, va a volver a regresar el alma a su cuerpo y de ahí otra vez va a seguir viviendo. Claro. La creencia es esa. Por eso, muchos católicos más arraigados, por así decirlo, ninguno de ellos quiere ser incinerado. Fíjate que es una creencia así muy, muy curiosa. Yo alguna vez a uno de ellos le pregunté, me preguntaron a mí, si tú cuando mueras, ¿qué quieres hacer? Y yo, sí, yo así públicamente dije, ¿saben qué? Si algo de mis órganos sirve para alguien más, desármenme. Todo lo que le sirva, agárrenlo. Deja la dirección, está bien. Estoy hablando en serio, cabrón, ¿eh? O sea, yo pienso que es la manera más digna de morir. Si te mueres y puedes ayudar a alguien que está vivo y está sufriendo, que lo puedes ayudar de una manera, como donando un órgano, se me hace bastante viable. Dice, y después de eso, de que me desarmen y lo que les haya servido chido y lo que no, ni modo, que te incineren, porque realmente muchas veces no saben ni siquiera de qué murieron, qué tipo de enfermedad nueva a lo mejor fue la que causó la muerte de la persona o algo así. Entonces, el método de incinerarlos es destruir cualquier tipo de esas enfermedades raras que puedan surgir. Entonces, me hace algo muy loable, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos católicos no quieren porque, no, ¿cómo? O sea, no, si no hay un cuerpo, ¿dónde vas a resucitar? Le digo, ah, caray. Se confunden mucho las cosas. Exactamente, ¿no? Pero tú dices, a ver, o sea, a ustedes se les hace, diga, a mí se me hace lógico que cuando tú, si es cierto que existe alguna resurrección, y cuando llegue el que te va a resucitar, dice, vuelvas a estar en el mundo vivo como estabas antes, eso se les hace bien ilógico, pero se les hace bien lógico que un cadáver que lleva 300 años ahí metido abajo de la tierra, todo hecho huesos y polvo, eso sí se va a volver a encarnar y van a volver a salir de ahí. Eso sí es lógico. Si es que es lógico. Entonces dices tú, ah, caray, como que la lógica de... Es que ya entras en un tema, o sea, donde se mezcla algo que no puedes explicar con la lógica. Sí, claro. ¿No? Es como hoy día explicar, no sé, a los demonios o a las posesiones de manera lógica, ¿no? Y es algo que nosotros mismos hemos dicho, ¿no? Hay puntos donde la explicación más lógica es lo sobrenatural. Claro. Sí, la neta es que, no sé, o sea, es más, ni siquiera me cabe en la cabeza, güey, que pudiera ser posible que el pinche cuerpo se reconstituyera. Y ahora, si crees que el cuerpo se reconstituye de los chingados huesos, ¿por qué no de las cenizas? Exactamente. Ese es el punto, ¿no? ¿Por qué es más lógico que sean los huesos? Olvídalo, estamos hablando de otra cosa. Es que sí. Luego te invitamos. Yo creo que sabes por qué, como que, bueno, yo no, realmente yo no creo mucho en eso, yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, ¿no? O sea, si se supone que el que va a venir a levantarte, pues te va a levantar como estés. Pues sí. ¿No? O sea, si es todopoderoso, va a poder hacerlo como estés. Exacto, va a ser el que hace, pero solo. No creo que sean, no, los más recientes, ¿eh? Los que todavía no quedan descartados. Sí, exactamente. O sea, si te publicaste, ¿no? De 3 años para acá se puede resucitar, ya más de 3 años ya no, claro. Ya. O sea, así como que dices, güey, no mames. Pero también es una lógica tal vez absurda, ¿no? De decir, bueno, a ver, se cayó tu casa en un terremoto y la tuya también, ¿no? Pero la de Adrián nada más se cayó el techo, ¿no? Y la tuya sí se cayó completa, quedó como la de Flanders, sí, no hay nada, ¿no? Entonces, creo que sí tiene cierta lógica aparentemente de que el que llegue diga, ¿sabes qué? Nada más voy a poner el techo, es más fácil a reconstruir todo, ¿no? Se tiene cierta lógica de alguna manera. Pero lógica, ya, lógica nuestra. Claro, pues es que eso iba yo, o sea, lógica para nosotros, pero yo sí creo que el que va a venir te va a levantar como estés, ¿no? Ya sabes, nomás así, órale, ay, ya, levántate y anda, y valió, ¿no? Ya. Yo sí lo creo así, pero creo que tiene razón. Es como decir. Aquí el chupes. Es como decir, ¿no? Yo ahora con todo esto de la Semana Santa y todo eso, ¿no? O sea, ¿cómo, así que cómo pasas a creer que Jesús le devuelve la vida? La vista a un ciego, que nació ciego. Sí, sí. A ver, ¿cómo? Carajo. Hoy día, güey, no se puede, güey, con todos los adelantos. La única manera, creo, es bueno, sí, no estoy seguro, no puede una estupidez. Bueno, muchas. Pero a ese respecto. Pero esa directamente. Pero en esa en específico. No sé si nada más con el puro trasplante de córnea se pueda lograr que alguien recupere la vista. Me parece que se depende del daño que tengas. No, del año. En el año 50 sí se va a poder. Sí, no. O sea, lo mejor del año, dentro de 300 años. Por eso, el año 200, la posibilidad, la probabilidad. ¿No? Pues imagínate ahorita, ya más de 2000 años después de Chabelo. ¿Todo eso? Cállate, güey. De ese, o después de Chabelo. Este, no hemos logrado hacerlo. No. Lo que este señor hizo en un pinche segundo. Dices, ¿cómo? No, todo lo que hizo realmente fue lo que supuestamente hizo. Así es. O sea, yo sí creo eso. Estoy de acuerdo con ustedes. Ahora, fíjate que hay cementerios y hay de varios tipos. Hay uno, por ejemplo, en Nueva Orleans. Recordar Nueva Orleans es una ciudad, aparte de muy famosa por el tema del jazz. Claro, claro. Es extremadamente famosa por ese tipo, el Mardi Gras y todo ese desmadre, cuando es súper la contraparte, es un mandarín, digamos, un huracán. Que de hecho la mención. Claro. Fue la segunda vez en la historia de México donde ejército mexicano entró a Estados Unidos. No sé si se acuerdan. Sí, la primera fue con Pancho Villa, ¿no? Para romperle su madre y a corretear con los centavos del norte. Sí, invadió. ¿Cuándo te en qué hora se persinan con lo del Álamo? Ah, exacto. Sí, ya recuerdo esa historia. Entonces, para que se la sepan. Bueno, y que ese es algo interesante en la historia, fuera de lo de escalofrío y todo eso, México ha sido el único país en el mundo que ha invadido Estados Unidos. Sí, es así. Así es. Para que bien. Una vez lo invadió y la segunda entró con el ejército. Sí. Es el único país de todo el mundo. Que lo he invadido y que ha entrado con su ejército. Pinche trompetas. Pinche que trompetas. Que la sepas, pendejo. Por eso vestí de tanta tierra. Yo creo que no. Entonces, hay un cementerio muy famoso. Pero aparte, no nada más es famoso por esto, sino también es muy famoso por todas las culturas que han ido para allá. Ajá. De la gente de Haití, de, no sé si de Cuba también. Pero que trae mucho la cultura del mundo. Sí. Es como que el vudú por excelencia, aparte de, creo que es Haití. Y hay un cementerio de San Luis en Nueva Orleans, donde está sepultada una señora que se llama Marie Leveau. Esta señora, que inclusive para los que hayan llegado a ver la serie, la de ¿cómo se llama? ¿Cuál? Ay, se lo puede nombrar. ¿De qué trata? Donde sale son varias temporadas y cada temporada es diferente. American Horror Story. Ah, ya. Ah, en la tercera temporada aparece justamente ella, Marie Leveau. Es una mujer, una negra que es mucho, muy poderosa. Una, no me atrevería a decirle bruja como tal, la neta es que no sé cómo llamarla. Pero una persona que estaba dentro de la cultura del vudú. Mucho, muy poderoso. De hecho, se le dice que es la última regla del vudú de Nueva Orleans. Está sepultada ahí y hay gente que va a justamente a hacer rituales ahí en su tumba y a pedirle favores, a pedirle deseos, cosas por el estilo. Es que precisamente pienso que el patio debe ser un lugar de canalización, ¿no? Sí. Tanto de energías como de ideologías, como de cuestiones. Y que lejos de que a lo mejor el muerto que esté abajo, o el alma que esté donde sea que esté en un panteón, es la energía que nosotros emitimos como vivos, ¿sí? Y que canalizamos en ese tipo de lugares, la que pueda hacer de esos lugares algo. Claro, es lo que venía a mencionar de hace rato, porque no tanto, por ejemplo, que sea el lugar que sea, ¿no? Pero pues también vas allá a despedirte de tu ser querido. O sea, imagínate la cantidad de energía que hay ahí, ¿sí? De toda la gente que vamos a despedir al ser querido o al conocido, ajá, que se canalice en ese lugar. Y no nada más ahí. Por ejemplo, ¿se acuerdan que les platicaba un amigo mío que estuvo, pues lo inculparon? La verdad es que sí, fue un tema, una pinche vieja loca. Estuvo en el reclusorio en Santa Marta y él me decía que había, por ejemplo, un auditorio donde unos rezos le decían: vámonos, güey, vámonos. Y, vámonos, güey, vámonos. él nunca vio nada, pero, o sea, de ver el miedo de la gente, ¿no? De lo que sucedía. Y había ciertas áreas, por ejemplo, donde pasan, ahí está un, ahí mismo está la, el MP, entonces cruzan por un túnel. Y lo que le decía a este cuate, que cuando cruzara el pinche túnel, después de cierta hora, pero que ni de loco se metiera que al, al, por otra partecita que había, no sé, a los baños, por ejemplo, tenía madras, se metiera por ahí derechito, de ida y vuelta, ¿no? Claro. Porque pasaban cosas muy gachas. Sí. No, pues es que fíjate, te voy a decir, te voy a contar una anécdota que me pasó aquí a un rato ya, hace unos años, en un parque desde el pueblo. Fuimos porque nos mandó su papá, fíjate, arreglar una tumba, ¿te acuerdas? Fuimos a arreglar una tumba en el panteón de donde vivimos. El modo de arreglar es que aquí tienen una costumbre que el 1 de noviembre se visita mucho los panteones. Y mi papá tenía la costumbre de la que toda la tumba de mi abuela tiene una lápida con unas inscripciones en dorado. Ajá, sí. Entonces, todos los años antes del Día de Muertos íbamos a retocar las letras para que se vieran bonitas cuando el 1 de noviembre, cuando ella venía. Okay. Entonces esa vez no pudo por alguna situación y nos encargó un dinero que si podemos ir a pintar las letras. Están las letras, está más bueno. No, pues se lo toca. No, se toca, ¿verdad? Que la entonces pues ya ahí medio, ¿cómo vamos a todo? Ya que íbamos a salir, eso se me hizo muy curioso porque realmente no vimos nada. Ya que íbamos a salir, ya que ya nos íbamos, vimos uno de esos, ¿cómo se llama? Un mausoleo, pero el mausoleo tenía la puerta entreabierta. Entonces dijimos, realmente vamos a ver. ¿Qué vamos de chisme? Sí, vamos a ver qué chisme, ¿no? Entonces realmente estaba el mausoleo, no había nada. Más que se veían las escaleras hacia abajo, ¿te acuerdas? No, si es que se veía así. Así, escaleras hacia adentro. Pero bien tétricas, bien tétricas. Entonces nos asomamos. De repente te de cuenta que algo hubiera sucedido. El hecho es que estamos así como que babuceando a ver qué hay abajo en las escaleras. Y de repente hacemos... Y salimos corriendo. Como si alguna situación... Algo se hubiera asustado. Sí, algo hubiéramos sentido. Sentido, que no vimos nada. O sea, como si algo hubiéramos sentido en el mismo momento y salimos corriendo, no paramos hasta salir del panteón. Pero yo me imagino que es carga energética que había ahí de algo. Es que no sabes, ¿no? De hecho, te digo, en el panteón que tengo por aquí relativamente cerca, y sí dice, claro. Creo que no está permitido meterte a grabar. La neta es que si me voy a dar una vuelta y si me voy a meter a grabar. No está permitido, pero me voy a meter. Me voy a dar una vuelta, déjame terminar. Me voy a dar una vuelta para asesorarme si sí se puede. ¿Qué dijiste? Me voy a dar una vuelta para grabar. Dije, ahí están las grabaciones. Sí, no déjame terminar. Es que dijiste, no sé si se pueda, pero la neta yo sí me voy a meter a grabar. Ahí, ahí y ahí. Está grabado lo que dijiste. Y fíjate que si si pues meterme a grabar a ver qué onda. Sí se puede ahí, ¿no? Claro. Si no, fíjate que es chistoso porque también en el pueblo de mi mamá es muy curioso porque, digo, mi mamá es una persona extremadamente religiosa. O sea, de cada 8 días a misa, o sea, cañón. Sin embargo, es curioso, güey, porque ella cree en las brujas, ¿no? O sea, y cree no tanto así que digas, ay, sí, no son las pinches brujerías, ¿no? La neta, no. Pero, por ejemplo, ella me decía, no, es que sí, aquí hay un montón de brujas. Y es curioso, ¿no? Porque a mí se me hizo muy, muy, muy simpático. Porque yo le dije, no, digo, es que hay que ponerlo, ¿se acuerdan que en algún programa se mencionó, ¿no?, lo del tema de las brujas, cómo protegerte? Y llegué con mi mamá y tenía efectivamente las tijeras puestas de tal manera, o sea, 2-3 cosas para protegerte. Dije, ah, chingale, oye, las tijeras, pues tú me dijiste. güey. No sé si le había dicho, se lo había comentado, ¿no? Y es curioso porque en una ocasión que fui a quedarme allá con ella, fui de unos días a descansar, hubo una noche en especial, güey, donde me sentí así como que con mucho temor. Estaba haciendo unos arreglos en la calle. Ajá. La calle, pues, pueblo, güey, o sea, a las, no sé, 9 de la noche, está vacío, ahí sí no pasa ni un alma. Pero llegó un momento, o sea, estaba en la calle, donde me empezó a entrar un pinche nerviosismo, así. Angustia. Angustia, como miedo. Ajá. Terminé, pero súper frega lo que estaba arreglando la puerta de entrada, me metí en chinga, ¿eh? Y todavía en la noche, ya me acuerdo que el día se me quitó el miedo de ver videos de espanto, así que de espanto, así que en la noche. Puta, ese día me iba a poner a ver y dije, no, mi madre. O sea, hay días como que siento así algo medio gacho y como si atrajera algo. Es una sensación totalmente. Sí, sí, sí, sí. Pero la verdad es que yo sí le hago mucho caso a mis instintos. Ajá. Y hay veces que me duermo yendo a cuanta babosada, te puedes imaginar que la mano peluda, que la madre del muerto. Eso. Que la manga del muerto. La manga del muerto, la manga del muerto. Dícese. Es una acepción aquí muy mexicana para decir que es cualquier cosa, ¿no? Sí. Cualquier cosa, cualquier evento. ¿Cómo ves? No, fíjate que. Y por ejemplo, a ese panteón. Ajá. Ese sí estoy seguro que no, casi seguro que no debe de haber restricciones para que te puedas meter a la mano o algo por el estilo. Sí, porque inclusive hasta me gustaría hacerle una entrevista al mismo sepulturero o a estos partes. Yo creo que sí lo voy a lanzar. También muchas veces es lo que es tu, digamos que es tu sugestión que tienes. No sé si te comenté, yo creo que sí te comenté. Al estar haciendo esta situación de los programas, de repente en mi cuarto, pues sí, era yo creo que en la madrugada me despertaba. Entonces, pero yo creo que era sugestión de que dicen que si te despiertas por nada, es porque alguien te está observando. Entonces fueron muchos días sin cállate, ¿no? O sea, mi cama estaba, anteriormente estaba una parte de mi cama pegada a la pared y yo dormía con la vista a la pared. Entonces, hace cuenta que me despertaba y mi maíz que volteaba. Yo no giraba la cabeza ni nada, me daba mucho miedo voltear, porque ves que dicen que si te despiertas en la noche sin razón aparente, es porque alguien te está observando. Entonces dije, no. Entonces dije, no, fueron muchas veces. No volteo, así como los caballos. Sí, no, entonces, fue muy tan recurrente que fue una de las razones por las cuales adquirí mascotas. Perro y mi gato que duermen dentro de mi cuarto. Desde que los tengo no se han alterado, claro. Ni se han nada. O sea, nada. Déjame desviarme un poquito, aprovechando el tema. Ajá. Para tomar el tema de los panteones. Cuando yo era adolescente, un hermano de mi papá. Eras adolescente. Tener como unos 16, 17 años más o menos. Ajá. Y un tío, un hermano de mi papá, nos regaló una mascota, una perra. Era una Alaska siberiana. Y estaba enorme la perra, pero un pinche animal. O sea, parado, me quedaba a la altura. Ajá. Yo mido unos 70. Entonces, imagínate, si era una perra muy joven, tenía 4 meses. Ah, su mente era cachorro. Sí, un cachorro. Un pinche animalazo. Y era muy chistosa la perra. Yo creo que sí extraña muchísimo a sus dueños, porque fue un rollo, o sea, fue bien complicado encontrar que darle de comer. La verdad es que me dio a comer las croquetas y luego nos llevaron a desmadre. El caso es que en casa de mi mamá, donde viví de soltero, hay dos recámaras que están, bueno, las puertas están una frente a otra. Claro. La perra, como decía, hacía un desmadre, la verdad es que no la podía dejar en la calle porque era tipo de época de lluvias. Y en la casa, dejarla suelta, no, pinche perra, era como chivo en cristalería. O sea, la neta estaba cañón. Chivo en cristalería. Entonces lo que hacía era, le ponía la correa. Y cuando un pato sea muy bruto, muy desmadroso, que haga muchas cosas, sí le puedo decir que el cabrón es como chivo en cristalería. Chivo en cristalería. Y entonces la ponía en la correa y la amarraba de mi cama, o así que la pata de mi cama. Claro. Y alcanzaba a moverse bien la perra. La perra se pone súper loca, se alteraba un montón en las noches. En ciertas noches. A ladrar, pero como loca. Y ladraba hacia el baño. A lo mejor quería ir al baño y estaba mal. No mames. Esto es un chingo, ¿eh? Mejor que yo me ¿qué? O sea, ¿a qué grado que la tenía que meter a mi recámara? O sea, la jalaba, de verdad, yo me asomé, me paré. No vi absolutamente nada. Pero ella ladraba un punto. Y la perra ladraba un punto fijo. Entonces la metía, de plano casi casi la subía a mi cama. Ya la metía, cerraba la puerta, ya la tranquilizaba. Ya. Pero sí, o sea, un tema. O sea, por lo que hizo el de las mascotas. O sea, no, sí, sí, la neta es que sí. Yo sé que no es parte de porque tengo mascotas. Sí, claro. Yo aquí no puedo, la neta. Creo que aquí más bien la mascota soy yo. Es lo más probable. A mí, como tú bien dices, ha habido ocasiones en que he llegado a casa y y como que sientes cierto ambiente medio raro, ¿eh? O sea, este año no me ha pasado, pero el año pasado sí pasó una o dos veces. Y como que sientes algún presentimiento raro. No, yo cierro la puerta. Entonces, revisen la casa. Y ya entran, me pasé por todos los cuartos con las perras. Y nada, si veo que no se alteran de nada, nomás fueron ondas mías. Fíjate que a mí sí me. Del tema del espejo, pues me acabo de hacer mi tipo. La verdad es que ya me paro la noche, ya no tengo ese miedo. Claro. Como tenía antes, fíjate que era un miedo de verdad inexplicable. Totalmente inexplicable, o sea. Ya no, sin embargo hay ocasiones donde siento, yo creo que sí hay muchas veces que es un gestión mía, pero hay otras veces como que me brinca de la nada y así como que volteo y como que yo mismo esperando ver algo ahí para la esquina. O sea, de inmediato me empiezo a decir, a ver, deja de pensar estupidez, deja de pensar babosadas y empiezo a distraer mi mente con otra cosa. Claro. ¿Por qué? Porque también es cierto. La mente es muy poderosa. Lo puedes y uno crear. Mismo, aparte déjate de crear, o sea, pudiera ser, es otra de mis teorías, pudiera ser que la mente cree ese puente. Claro, sí, sí. Ese canal para ayudarles a que se canalicen, para jalarlos, atraerlos, no sé. Como le quieras decir. Sí. Entonces la neta distraigo mi mente, pero en cualquier cosa, y ya. Pero bueno, o sea, sin agraviarme nada de eso, ¿no será algo así como a lo mejor un cierto nivel de esquizofrenia? Es que la esquizofrenia es bueno, o sea, es capaz de ¿cómo se llama? De crear cosas, ¿no? Los esquizofrénicos ven gente que no existe y realmente es creada por su mente, ¿no? Y escuchan. Que en algún momento, como tú dices, como tú bien lo dijiste ahorita, a lo mejor es tanto tu deseo de que digas, que volteé para allá, va a haber alguien parado viéndome, ¿no? Entonces, che, en la madre, ¿no? O sea, tu cerebro, a lo mejor tanto es tu deseo que tu cerebro lo crea, ¿no? Claro, ¿cuál deseo? No, es que puede ser un deseo inconsciente. Sí, puede ser. Es que, fíjate que. O sea, no precisamente que digas, ay, lo quiero ver para asustarme. Sí, pero si no, si realmente el cerebro no actúa de esa manera, ¿por qué nada más hay películas de terror? Porque hay casas de los sustos, o sea, vas a que te espanten. Sí, o sea, realmente sí, vas a que te espanten. Entonces, ciertamente tú dices, no lo quiero ver porque me voy a espantar mucho. Ay, ahí está, ¿no? Ay, me espanto. O sea, a lo mejor lo que estabas buscando. Sí, ahora un cierto nivel de esquizofrenia. Sí, no que seas esquizofrénico, pero puedes tener alguna ráfaga donde es tanto tu deseo de ver algo que lo ves. Sí. Y no porque exista. Una de dos, como tú dices, hay dos vertientes. Una es de que tu cerebro lo creó y por eso lo viste, y otra es de que tu energía lo está llamando y esa cosa realmente vino. Sí. Es que vete, lo curioso de la esquizofrenia es que no te lo imaginas. O sea, sí lo ves y sí escuchas, pero tu cerebro lo está creando. Ajá. Eso es lo curioso de la esquizofrenia. O sea, sí lo estás viendo, pero no existe. O sí estás oyendo, pero no existe. Que decíamos, ¿no? ¿Hasta qué punto la gente enferma mental, esquizofrénicos o gente totalmente desquiciada, hasta qué punto de verdad sí será cierto que sí tienen un mal mental? ¿Y hasta qué punto será que de verdad sí están viendo algo? Sí, esa es la Y es justamente el tema porque tanta gente prefiere callar lo que les pasa. Claro. Para no ser tratados de locos. ¿No? Como tal lo que dices, fíjate que aquí, en mi caso, digo, la neta es que no es un deseo de ver. Así de, ay, güey, voy a tal parte para ver al pinche diablo, para que se me aparezca. La neta es que no. Perfecto, no, pero hay quien sí lo hace. La neta es que no, más bien mi deseo, ahí sí, es saber qué pasa, ¿no? ¿Por qué sucede? El tratar de encontrar justamente la lógica de por qué se presentan o por qué pasan ese tipo de situaciones, ¿no? A fin de cuentas, digo, al igual que tú, soy una persona muy, muy lógica. Para mí, o sea, primero pienso y luego existe. Totalmente, güey. Si no le encuentro la lógica, dices, no, güey, ¿cómo funciona esto? No puedo, no funciono así. Entonces, ese es mi miedo, güey, también. Que en ese caso, que esa lógica embone, haga switch, y que de verdad sí pueda llegar a crear ese vínculo para que empiece a llegarte ahí en pinche desbandada, güey. Y no tanto que lleguen desbandada, güey. Mi miedo, como tal, es que sea algo tan, tan cabrón, tan, tan impresionante, que no lo pueda retener y que no lo resista. Claro. Ese es mi miedo. Ese es mi miedo. Claro. ¿No? Entonces, por eso, y mi imaginación es puta, vuela, pero cañón, güey. No lo quieres haber platicado en otras ocasiones. Y empiezo a imaginar algo, dices, ay, imagínate, güey, se empieza a hacer así, así, así. Y como que le doy un poquito digamos, de aire a la fogata, y pinche fogata, se hace un incendio. Ya cuando menos me lo espero, o sea, mi imaginación vuela bien cañón. Y ya no la pillé, me cuesta trabajo detenerla. Y entonces, bueno, para concretar, ya para terminar esto, ¿realmente tú qué opinas de los panteones? De manera muy general. Yo creo que son lugares donde sí es posible que se manifiesten cosas. Yo sí lo creo totalmente. Buenas o malas, demonios, fantasmas, nada más. No lo sé, la neta. Pero yo creo que sí son lugares de energía que se utilizan inclusive para ser corrompidos o corruptos. Justamente para hacer brujerías. Donde utilizan esa energía para canalizarla y sí llegar a hacerle un mal a alguien. Pues qué interesante. Sin embargo, y ya para terminar, déjame decirte algo. No todos los panteones son tétricos. Así como hay panteones para gente, hay panteones para mascotas. Igual en el Organza hay uno que estaba olvidado, que estaba abandonado. Y, por ejemplo, en Rumania existe un panteón, el Panteón Alegre. En ese panteón llegas y todo el resto es súper bonito. Te puedes encontrar la historia de la persona y cómo murió, inclusive hasta algún poema o alguna cita así bonita. Hay muchos lugares donde mucha gente quisiera ser enterrada. Sin embargo, y si yo no soy antigringo ni mucho menos, esa tontería del racismo se me hace una estupidez. En Arlington, en Virginia, es un cementerio muy bonito, muy, muy bonito, donde lo ves y dices, ay, güey. Me gustaría ser enterrado aquí. Ajá. ¿A ti te gustaría ser enterrado? ¿Ser enterrado? No, fíjate que no. ¿Quieres? Yo soy de la idea como Humberto. Aunque es chistoso porque, no sé, porque no me preguntas, es un miedo estúpido e irracional. Al que me digo, sí, sí lo pienso hacer. Pero al que me así que me tasajen y que me evicen. Ajá, evicen. Como que me da cosas así de, ay, güey, me voy a ir vacío, ¿no? A la, ajá, sí, a la confirmación es un miedo, es un miedo, una sensación estúpida e irracional. Sí, porque ya estás muerto. Sí, la neta, ¿no? Pero no me preguntes y no sé explicar por qué lo siento, pero yo prefiero Pues ya, fíjate que ya para terminemos toda esta situación. No, que terminarlo. Ay, estaba contando algo, Adrián, de las peculiaridades de los panteones. Me acordé de una en especial, pero ¿tú qué opinas de los panteones? No, mira, yo la verdad opino de los panteones lo mismo, que deben ser, que son lugares más bien, deben ser lugares de una gran concentración de energía, independientemente de la situación. Creo que es, puede haber panteones bonitos, ¿no? Pero esa sensación de tristeza, fíjate, esa sensación triste del panteón, ¿no? De despedirte de las personas que quieres, cosas así. Yo es lo que yo opino. A mí me toca muy tranquilo. Yo creo que esa parte de la tristeza, yo creo que va muy de la mano. A mí me pasó con mi papá, pues la neta es que pues sí, se lo extraño y todo el rollo, pero no es algo que esté chillando por los rincones. Claro, sí, sí. O sea, es un duelo que aprendí a llevar y que lo llevé. Sí, lo extraño, de repente sí me siento muy triste, porque sí, sí te hace falta, pero no es un punto donde yo vaya al panteón para llorarle a mis muertos, por ejemplo. Exactamente. Aquí en México se practica mucho, la cultura de la muerte es mucho mundial, ¿eh? Y aquí se practica mucho la convivencia con los muertos, ¿no? Es más como una comunión. Entonces yo lo veo más el panteón como un lugar para ir a convivir con los que ya se fueron, con los difuntos, que para ir a llorarles precisamente, ¿no? Yo pienso que la gente que va a llorarles a sus muertos es porque realmente tienen más una carga emocional o ética esas personas y que no pueden vivir sin ella, bueno, más bien con ella. No pueden vivir con la pérdida en general. No tanto pérdida, o sea, no me refiero a pérdidas. Hay gente muy manchada, o sea, en todo el mundo ha de pasar que pues, por ejemplo, alguien, ¿no? Con sus padres, o sea, en vida de sus padres es muy ojete, ni los va a ver, ni los cuida, ni los consecuente, y cuando se mueren, ya, es más la carga, el remordimiento, la culpa que tienen de que, ching, se murió solo, nunca lo vine a ver, nunca lo ayudé, nunca esto, y a eso van, pero más a intentar ir a curar sus propios remordimientos y culpas, que no le den a visitar a su muerto, ¿no? Es a lo que me refiero. De las curiosidades que me refería, encontré la que quería, me recuerdo la del payaso Richard Bell, que es la tumba del payaso Richard Bell, está en el panteón inglés que se encuentra en Real del Monte, aquí en el estado de Hidalgo. Dijo, por las curiosidades, se me hizo muy, pues por lo, y lo relacioné cuando dijiste lo del panteón alegre. Dije, el panteón alegre, ya. Bueno, el panteón inglés es un panteón donde están enterrados, sepultados, puros ingleses, valga la redundancia, pero está en el estado de Hidalgo, en el país mexicano, ¿sí? En un pueblo que se llama Real del Monte, que está en el estado de Hidalgo, valga la redundancia. Este panteón inglés tiene la peculiaridad de que todas las tumbas, incluso el mismo panteón, están alineados apuntando hacia Inglaterra, sí, Inglaterra. Como un medio de como un medio de, apego, ¿no? De melancolía o apego al país, porque finalmente esas personas inglesas vinieron a México y aquí erradicaron, vivieron y murieron, ¿no? Principalmente por la extracción de oro que tenía esa zona, que fue incluso de las más ricas del mundo. Entonces, el panteón inglés es exclusivo para esos ingleses y descendientes de esos ingleses, y todas las tumbas van orientadas hacia Inglaterra, excepto una, la del payaso Richard Bell, precisamente, que es la única tumba en todo el panteón que apunta hacia los ingleses. que apunta hacia el otro lado, le está dando la espalda a Inglaterra, porque en vida él precisamente dice que también Inglaterra le dio la espalda a él. Entonces él, en la manera de burla, venganza, como tú quieras, él dijo que cuando él muriera lo enterraran hacia el otro lado, porque él iba a dar en muerte la espalda a Inglaterra, como Inglaterra le dio la espalda a él en vida. No, digo, es algo muy curioso, ¿no? Incluso a mí, yo por ejemplo, sí conozco ese panteón conozco el panteón inglés. He ido a tomar fotos ahí precisamente con mi joven de la fotografía. Y una de las cosas que te lleva ahí es precisamente ir a ver esa tumba. O sea, no tiene nada de extraordinario, ¿no? Todas las tumbas para allá y esa para acá. Pero es muy curioso decir, ay, en la torre, ¿no? A ver, vamos a ver la tumba que está apuntando para otro lado que no es. Y es una curiosidad de ahí. Incluso si tú vas al Real del Monte y contratas un tour, en el tour siempre mencionan eso. Y una de las paradas del tour es el panteón inglés, precisamente. Es un panteón muy bonito, porque obviamente todas las lápidas tienen pues tienen un estilo inglés. Claro. Fíjate que ahorita que mencionas eso, hay una tumba en un cementerio en Perú. No. Un ala donde es área, como quieras llamarla, de los suicidas, que es donde entierran a toda la gente que se ha suicidado. Hay una tumba muy especial de una persona que dice que era bruja y está ejecutada. Lo curioso no es eso, sino lo curioso es que le ponían su placa y todo el rollo religiosa, con la cruz y la manga del muerto y todas cuestiones muy muy religiosas. Al otro día la tapa, la lápida estaba había explotado, estaba rota. Se la volvieron a poner igual y pasó exactamente lo mismo. Y dicen que hasta que se le puso una calavera y unos pentagramas y símbolos Yo realmente creo que los panteones es un lugar muy tranquilo, un lugar donde además de convivir con nuestros muertos, no para ir a lamentar lo que no hicimos cuando estaban en vida, eso pienso que mejor vayan con un psicólogo. No, mejor no vayan. Un psiquiatra mejor. Es un lugar como de convivencia y un lugar muy en extremo tranquilo. ¿Sí? ¿Ya lo sabes? Sí, lo fíjate. Ahí sí te puedo decir que sí. A un panteón en la noche, en la madrugada, sí. Y no soy un panteón. Ahí sí. Ahí sí te puedo decir. Sí, no me. Lo que te digo, no. Sí, exactamente, es un lugar en extremo tranquilo, o sea... Que ahorita quién sabe, porque te necesito, digo, también, empezando a mal viajarme, dices, a lo mejor vas tan tranquilo y tan abierto, güey, que a lo mejor en esos puntos de conciencia donde más eres capaz de percibir cosas. Claro, puede ser. Pues como una enfermedad, una bacteria, que esté en el panteón, puede ser también. Muy bien. Despídete. Adiós. Adiós. Saludos. Ah, hola. ¿Qué va a estar? Un placer estar con ustedes. ¿No vas a mandar saludos? No vamos a mandar saludos. Pero sin embargo, estamos hablando tanto de brujas que el siguiente programa vamos a hacer es. Vamos a volver a hablar de las brujas. Digo, ahorita he entrado mucho a flote las brujas. A colaboración. Entonces. Si no es cuando lo vean, no tiene dinero. Las brujas en México han proliferado cañón, exponencialmente. Sobre todo casi llegando a fin de mes. Sí, sobre todo un día después de la quincena. Un día antes de la quincena y un día después de la quincena, no manches. O sea, hay gente que dice, no manches, así como cobré, dice, ay, gracias, ahí está lo que te debo, no manches. O sea, super brujas. Muy bien. No, ¿a quién vas a mandar saludos? A nadie. De amarguetas. Revelado. ¿Está revelado? Ya se reveló. Perfecto. No, sí, la verdad es que sí quiero agradecerles a todos nuestros seguidores. Cada vez nos dejan más comentarios en YouTube también. La verdad es que se los agradecemos mucho. Y les pedimos mucho, ¿no? Que nos ayuden a hacer la difusión de este programa. La verdad es que este programa es hecho por nosotros, para nosotros, pero definitivamente para el gusto de ustedes, ¿no? Es algo que queremos compartir con ustedes. De repente, y como bien por ahí nos decían, ¿no? El hecho de que divaguemos es parte, ¿no?, del corte del mismo programa. Así es. Es una plática entre los tres amigos y padres. Exactamente. No, y además hay los cortes científicos. ¿No? No traemos un corte científico, son las opiniones de cada quien, vivencias, experiencias, las babosadas que dice este mono. Yo soy el más alegre de los tres. Lo que pasa es que en realidad alcoholizado. Siempre en realidad alcoholizado. Y es algo que hacemos con muchísimo gusto y para lo cual les pedimos también su ayuda, ¿no? El que difundan esto, el que lo compartan, ¿no? Si es de su agrado, que nos sigan por Facebook, que nos sigan por YouTube, suscríbanse al canal, ¿no? Ya estamos haciendo ahí algunas modificaciones. Estamos tratando de ponerle un poco más de producción también al programa, ¿no? Para que sea más agradable para todos, tanto visual como lo que escucha, auditivamente. Y pues que esto cada vez sea algo diferente. Sí, no sea diferente. No sabemos si más grande o mejor, pero sí diferente. Eso podemos decir. Síganos por Facebook. Sí, es Facebook en diagonal Rescalofrío. facebook.com/rescalofrío. Para que nos busquen ahí en la página, hemos estado subiendo varias cosas. De hecho, ahora estamos. Hemos estado publicando muchas, pues para que vean lo que subimos y también los programas. Así es. También pueden mandarnos sus comentarios, o nos pueden dejar el mismo en Facebook, nos pueden dejar en YouTube sus comentarios, o si prefieren mandarnos algo más privado, pueden escribirnos a radioescalofrio1@gmail.com. La verdad es que a mí me da mucho gusto recibir todas las notas que nos mandan. Sí, todos los comentarios, sean malos o buenos, alguna crítica, sugerencia, comentario, regaño, padrían, como ya ha pasado en otras ocasiones, también pueden dejarnos los comentarios en el Facebook o en el YouTube. La señora María es famosa. La señora María es famosa. Muchas gracias. Hasta que te dejaron las riendas. No importa, en algún momento me revelaré. Sí, ya está bien revelado. Cuídense mucho y nos vemos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós.